Estás escuchando Todo Sigue Igual. Seguinos en Twitter, arroba Todo Sigue Radio. Muy bien, las 20 horas 18 minutos en la República Argentina y vamos a escuchar la sección No Podés, donde Noelia nos trae noticias insólitas para reflexionar. Noé. Ah, la información que he estado esperando. Sí, sí, para todos estamos quedamos esperando. Pensando después de estas noticias, ¿no? Así que, qué bueno. Noé, ¿qué hay para hoy? Bueno, acá les traigo, no es una novedad para mí porque y todo para y también para nuestra audiencia, ¿no? Porque esto yo supongo que ya lo sabíamos. Estudio revela que las personas inteligentes escuchan rock. Así es. Mira vos, yo pensé que escuchaban música clásica. No, no es así. Así que entonces nos consideramos entre el grupo de las personas selectas que tenemos inteligencia elevada. Mira vos. Una investigación reveló recientemente la vinculación que existe entre los gustos musicales de las personas y su rendimiento intelectual. Entre los géneros estudiados, con los promedios más bajos, según una publicación de un diario muy importante, están el hip hop y el reggaetón. Ah, los que escuchan eso son los promedios más bajos. Promedios más bajos, hablando intelectualmente, ¿no? El género que escuchan los estudiantes de buen rendimiento es la música rock, según el estudio. Mira vos, bien. La verdad que me sorprendió. Yo, como te decía, esperaba que me digas que las personas más inteligentes escuchaban música clásica. No, debe estar entre ese grupo, ¿no? Pero bueno, el rock se consideró entonces para un nivel muy intelectual. El programador estadounidense Virgil Griffin se propuso investigar la vinculación entre los gustos musicales de las personas y su rendimiento en las instituciones educativas. Griffith se tomó el trabajo de cruzar las calificaciones de los cursos de ingreso de las universidades en Estados Unidos con la música que publicaron y compartieron los estudiantes en la red social Facebook. Las conclusiones del estudio fueron publicadas bajo el nombre de Música que te vuelve tonto. O sea, y entonces entre ese promedio fue la música, vendría a ser el reggaetón y el hip hop, una de las músicas con menos votadas sería, ¿no? Mira vos, no decía nada de la cumbia, porque estamos igualmente hablando de Estados Unidos. Claro, ahí, si hubiera sido acá, seguramente hubiéramos dicho eso, ¿no? Igual habría que hacer. ¡Los 45 mejores del año pasado! Igual tendrían que hacer una votación también acá, como para que salga un dato como más, ¿no? Local. Sí, la verdad que sí. Para que tener en cuenta también esos géneros musicales, la cumbia, el cuarteto, la salsa, la bachata, que se escucha lamentablemente bastante repugnante. Sí, pero bueno, habría que ver para tener unos datos más locales. Así, aunque es cierto que la metodología de su trabajo no parece muy científica, Griffith concluyó que el rock es el estilo de música que eligen las personas más inteligentes, y aquellos que brillaron en sus exámenes escuchan música clásica, principalmente Beethoven. Ahí está. O sea, sos inteligente, pero si sos brillante es porque escuchas música clásica. Igualmente, acá, por ejemplo, vos hablás de una universidad, de un colegio. Dentro de una institución educativa se hizo todo este censo, por decirlo así. Acá seguramente uno de cada 100 uno de cada 500 de escuchar música clásica. Sí, es muy poco. Un centro educativo. ¡Soy intelectual! ¡Muy inteligente! ¡Soy intelectual! Dentro del sector con calificaciones altas, también se reportaron repetidas veces bandas musicales como YouTube, Bob Dylan o los británicos Radiohead, siguiendo de cerca Coldplay o los Red Hot Chili Peppers, que son ese es el estilo de rock, vendría a ser que los de los Estados Unidos, es claro. Lo que se llama intelectual. En tanto, las bandas favoritas de los alumnos promedio, aquellos que no se destacaron ni para bien ni para mal, fueron Pearl Jam, System of a Down y AC/DC. Esas fueron las personas que no, lo que escucharon esas bandas fueron alumnos promedio, que en realidad no se destacaban en nada, por decirlo así. Así que bueno, esperemos que haya alguna investigación más cercana, algo más local, como para saber qué tipo de música escuchan las personas acá en Buenos Aires, que son las más inteligentes. Yo también igual sigo pensando que son las que escuchan rock. Más o menos. Y depende qué rock, porque está el rock pesado ese que te dan ganas de salir y matar gente. No lo creo, tampoco, por una música tampoco vas a salir a matar gente, ¿no? El rock pesado que decís que te pone violento. Sí, te pone violento. violento, te pone violento. Hay música que sí, que te pone violento, que te da ganas de revolear todo. Pero bueno, ahí depende. También quisiera saber, los que escuchan cumbia villera, o también los que escuchan cumbia norteña, que es algo que son, a pesar de que son dos cosas muy parecidas, son distintos targets, distintos objetivos de gente, y bueno, hay que ver seguramente en qué lugar del ranking se ocupan esa gente. Así que bueno, vamos a ver, ¿no? Y si no, lo haces vos. Haces vos el ranking. Vos decís que me ponga a hacer una investigación, sí, muy profunda. Bueno, me iré hasta la Universidad de La Matanza. Sí, caminás acá, te parás y bueno, y le vas preguntando a la gente. Claro, voy a hacer una encuesta, todo para nuestra radio. Así es, debería. Bueno, no, muy bien, muchas gracias por la primera noticia. ¿Tenés otra más, por favor? Sí, ahí le traigo, como siempre se me junta una noticia que huele mal entre mis cosas. Qué bueno, a mí me gusta. ¿A vos te gusta que huelan, sí, mal? Bueno, las flatulencias humanas contribuyen al calentamiento global del planeta. Mira vos. O sea que es irremediable, ¿no? Que haya un calentamiento global, porque imagínate también con la noticia de la otra vez, que las cabras que viajaban en ese avión, prácticamente hicieron un agujero de ozono, agrandaron el agujero de ozono que había prácticamente, porque eran 2000 y algo. Imagínate que todas las flatulencias juntas, ya ahí se calentó un 30% más el planeta. Y si sumamos cada uno de todos nosotros, los humanos, claro, todos los humanos, sin contar los animales, también. O sea, quiere decir que nada, no tenemos salvación y que, bueno, ya viene el apocalipsis, algo así. Y sí, yo igualmente no pienso recomendar que se aguanten las ganas. Bueno, no sé, lo que pasa es que vos decidí, o no te aguantás las ganas, o no te quedás sin planeta. Habría que hacer un, como un cuarto especial para eso. No, viste que también leímos tantas noticias de pastillas y todo, también habría que podría ya inventarse alguna pastilla anti-flatulencias, ¿no? No estoy de acuerdo, me parece que eso es algo algo divertido. ¿Te parece? Bueno, pero pasa que vos te divertís, pero te quedás sin lugar donde vivir. Sin planeta. Claro. Bueno, vamos a tener que salir a plantar más árboles. También, lo que pasa que, bueno, eso también es otro tema, ¿no? Bueno, el gobierno británico emitió ayer un comunicado instando a la sociedad a reducir el consumo de frijoles debido al impacto en las emisiones malolientes que influyen en el calentamiento global del planeta. O sea que se reduzca el consumo de poroto, ¿no? Acá. Claro. Igual por lo general la gente, yo al menos todas las personas que conozco en mi entorno no son de comer mucho poroto. Supongo que esto es más en el norte, ¿no? No, y depende. El poroto forma parte de la dieta y gente que lo come, sí. ¿Por qué no? Bueno, es mejor estar lejos de esa gente entonces. Las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles es el principal gas causante del calentamiento global. Pero el metano producido en las flatulencias tiene un efecto devastador 20 veces mayor que el dióxido de carbono. Ah, miércoles, bastante. Así es, quiere decir que una flatulencia destruye parte del planeta. Pensar en una y en unas cuantas, ¿no? Pensar que somos muchas personas y muchos animales que también van eliminando sus gases, ¿no? Las emisiones de gas provenientes de las vacas contribuyen al calentamiento global. El ganado y otros rumiantes como ovejas y cabras emiten metano como resultado de un proceso digestivo lento. El metano es un poderoso gas de efecto invernadero, el cual no se le presta la misma atención que al dióxido de carbono como factor contribuyente al calentamiento global. Quiere decir que uno siempre le echa la culpa al dióxido de carbono, pero no tiene en cuenta al gas metano, que es el gas de las flatulencias, y que también que destruye 20 veces más que el dióxido de carbono. Cuando de hecho el metano caliente calienta la atmósfera terrestre 20 veces más que el dióxido de carbono. Es muy muy peligroso. Es muy muy caliente y muy peligroso, porque dice que calienta la atmósfera 20 veces más. Mira vos. Terrible esto. La ministra de Cambio Climático británica, la señora Verma, instó a los consumidores a moderar el consumo de frijoles, que provocaría mayor cantidad de flatulencias en el proceso digestivo y mayor liberación de gas metano al ambiente. Igual, a ver, vamos a algo que también es lógico, ¿no? No quiere decir que solamente porque te comas poroto vas a tener flatulencias. Eso es algo que es natural del cuerpo humano y también animal, ¿no? Claro, pero bueno, se ve que ahí se come bastante poroto y bueno, es como todos sabemos, es un gran causante de flatulencias, así que bueno, empezó por ahí. Igualmente, sí, la verdad que es algo inevitable. Inglaterra tiene el mayor consumo mundial de frijoles. Ahí tenés, ¿ves? El año 2012 se registró un récord de consumo en el Reino Unido, con el consiguiente aumento de emisiones de metano producidas por las flatulencias humanas. Quiere decir que es un lugar donde huele mal, porque si sean todas esas personas tienen mucha flatulencia, imagino que en el aire se debe sentir eso, ¿no? Los animales, como las vacas, producen una sexta parte de todo el metano del planeta. Pero la salida de metano humana a nivel mundial se ha calculado se ha calculado y no es el mismo, es una gran parte vendría a ser. En realidad los animales no tienen la mayor parte de esta emisión de gas, ¿no? Pero somos nosotros los culpables en realidad. Claro, la noticia dice que son las flatulencias humanas. Claro. En Francia, el metano emitido por los rumiantes es responsable de alrededor de un 5% de los gases de efecto invernadero en el país. Así que, bueno, tratar de aguantarse, si uno quiere un planeta mejor, va a tener que haber una pastilla antiflatulencias, es lo que yo opino, ¿no? Bueno, yo opino que no. Yo opino que esas cosas hay que buscarle la solución de otra manera, pero bueno. ¿Y cómo hacemos? Pues también, o sea, ya el calentamiento global ya creo que es irremediable. Así que, ¿es las flatulencias o el planeta? El que tiene muchas flatulencias va a tener que ir a trabajar a una fábrica de autos eléctricos. ¿Por qué? para no, equilibrar un poco. O también podría trabajar en las empresas de garrafas. Viste que las garrafas tienen gas metano también. Bueno. Así que vas y contribuís también al medio ambiente, así, ¿no? Utilizás el gas de las flatulencias para las garrafas. Qué feo, ¿no? Cuando se te escapa un poco de aire de la garrafa. Decís, ¿qué hueles? ¿Qué es ese olor? Es que se te escapó un poco de gas de la garrafa. Bueno. Muchas gracias, Noé, entonces, por tus dos noticias.